naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y cristaliza lo que siempre yo sentí. Acabo de tener revelaciones que me hacen joven hasta la muerte. Ya para siempre agradeceré vivir. No tengo que temer nuevos fracasos, siempre habrá un espacio para recomenzar. Si tuviera que dar un nuevo abrazo, abriría mis brazos, no lo dejo marchar. Vengo naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y glorifica lo que nunca decidí.